Gracias, buenos días. Vertientes enfrenta una situación higiénico-epidemiológica difícil por el incremento de focos del mosquito Aedes aegypti y la cantidad de pacientes ingresados como resultado de las pesquisas que realizan los compañeros de la unidad presupuestada de servicios a la salud por presentar síntomas del dengue, enfermedad transmitida por el vector. La Dirección Municipal de Comunales ha recibido fuertes críticas por mantener acumulación de basura en determinados barrios y circunscripciones, teniendo en cuenta la importancia que reviste la actividad y se trabaja por completar la plantilla de carretoneros necesarios para solucionar el problema. De ahí que en las asambleas de rendición de cuentas del delegado a sus electores en este segundo proceso del 17º periodo de mandato sobresalga el planteamiento unido a la proyección de los factores por realizar acciones que ayuden a paliar el problema. También se ha visto la unidad de los vertientinos en torno al tema en los trabajos comunitarios integrados Somos Continuidad, que se proyectan por estimular a los sederistas y electores que son capaces de lograr la higiene de su vivienda y los alrededores. Los encuentros de vecinos abogan por la limpieza y embellecimiento como la mejor manera de demostrar la cultura que caracteriza a los habitantes de este suelo, que ya cuenta un ciclo de historia iniciada en el seno de los diferentes núcleos familiares. En estos momentos se insiste en la realización del autofocal de manera sistemática, revisar que no haya vasijas en los patios con agua acumulada, virarlas boca abajo, extremar la vigilancia con los neumáticos y crear brigadas donde haya pioneros que ayuden a la toma de conciencia sobre esta realidad. El municipio se enfrasca en las llamadas reuniones de sostenibilidad y desde la Unidad Municipal de Higiene y Epidemiología se pronuncia por denunciar a las personas y entidades morosas en dar la respuesta que exige la actual coyuntura. La salud es lo más importante y para conservarla deben contribuir todos los vertientinos, máxime cuando se sabe que a pesar del déficit de combustible no se ha dejado de fumigar ningún hogar en el llamado tratamiento intensivo ni de dar atención a los enfermos. De lo que se trata es de que cada cual haga lo que le toca, que usted revise su casa, su patio, deje la llave que permita a los compañeros de la campaña hacer su labor y las entidades administrativas respondan como está establecido, porque nadie puede dormir tranquilo mientras sepa que a su lado hay un enemigo poderoso que puede causar la muerte. Un comentario de Daisy Contreras Madrazo para este espacio.